que sigas acabando mi vida en este afán de tenerte. Casi muriendo, me ha tocado ver que pasa el tiempo soñando con verte. Ay, tú riendo, ¿cómo puedes ignorar todo este amor? Tanto que he luchado por tenerte, dime qué ha pasado. ¿Dónde se han quedado las canciones que yo te he cantado? ¿Dónde se han quedado esas canciones, aquellas tan lindas que decían te amo? Para saber si dejo ya de quererte, para saber si ya salí de tu vida, para saber si ya no puedes quererme, que esta sea la despedida. Yo buscaré otros amores, ay si estén la despedida. Yo buscaré quien te borre de mi mente, reina linda, para saber si ya no puedes quererme, que esta sea la despedida. Wendy Johanna y Sergio David Cárdenas. Doctores Fernando Peña y Oscar Quintero, por la salud. Estoy sufriendo, pero yo nunca voy a pedirte que a mi lado regreses. Te soy sincero, me duele ver que has hecho otro mundo de ilusiones falsas. Ay, tus sentimientos se han quedado en vanidades sin amor. Yo que quise darte hasta mis sueños, mira cómo pagas. Yo que quise darte un mundo nuevo, me hieres el alma. Yo que quise darte mis canciones, aquellas tan lindas que te enamoraban. Quiero saber si dejo ya de quererte, quiero saber si ya salí de tu vida, para saber si ya no puedes quererme, que esta sea la despedida. Yo buscaré otros amores, ay si esté la despedida. Yo buscaré quien te borre de mi mente, reina linda, para saber si ya no puedes quererme, que esta sea la despedida. César Augusto Lozano y el Negro Torres.